Por supuesto que nuestro columnista es un hombre que viene del tango y que, por supuesto, más que escucharlo, le gusta ni más ni menos que pasarle viruta al piso o a la tabla, como se decía antiguamente. Sin embargo, no está mal cada tanto escuchar a La Vela Puerca. Y hay una canción, Los Villanos. Yo te recomiendo, José de Guisa, cuando andes dando vuelta por allí, que escuches Los Villanos. E imagino que ya conoces un poco al respecto. ¿Cómo estás? Los Villanos en el tema No Te Va a Gustar. Claro. Es tremendo. ¿Cómo estás, José? Bien, acá estamos en la lucha, como siempre. Como es hábito. ¿Qué va a ser? Es la vida. Te extrañamos mucho el sábado anterior, pero bueno, hay situaciones que nos van conmoviendo. Sí, ya lo creo. El sábado anterior creo que estuvimos juntos, el otro fue bien. Que no pudimos estar, pero de cualquier manera, sí, muy conmovedor, ya sabemos a qué creo que nos referimos, muy conmovedor la reaparición de una leona que estaba herida y que esa leona, haberla visto el 15 de septiembre, dos semanas después del intento de homicidio, haberla visto tan moralmente herida, rodeada de sacerdotes y de monjas, quebrada inclusive en la voz, era realmente muy desalentador. Pero ayer resulta que esa leona se ve que estuvo dos meses lamiéndose la herida. Se la curó y parece que desde ayer empezó a afilarse las garras en los árboles. Así es que me parece que el gorilaje va a tener que empezar a pensar seriamente que no va a ser tan fácil transitar tranquilamente por el bosque. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y además esa metáfora es metáfora, es fábula, es analogía. Exactamente. De las situaciones que van ocurriendo en la actualidad. Y fíjate vos que en el 19, por ejemplo, querido compañero, transitaban muy alegres por la selva, creyendo que estaban todos muertos los leones y las leonas, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué les pasó? Escúchame. Bueno, no sea cosa que ahora les pase algo peor, ¿no? Yo les cuento a los oyentes que ni bien terminó de hablar la vicepresidenta, llamé a dos o tres amigos, amigos conceptuales en el peronismo. Claro. A tres llamé. A uno de esos tres que yo llamé automáticamente es José de Guisa. No podía. ¿Viste cuando te salís de la vaina? Claro, cómo no. Te entiendo, claro. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina? Más allá de, bueno, por supuesto, alguna crítica le voy a hacer a la compañera, incluso alguna mirada que hemos tenido nosotros en los últimos 6 o 7 meses. ¿Qué te pareció, viejo? La reaparición de realmente una conductora, la reaparición de una leona que ha restañado sus heridas, indudablemente, y que está dispuesta a todo, porque ella misma lo manifestó. Haré todo lo que sea necesario para que el pueblo vuelva a tener alegría de vivir. Más o menos, palabras más, palabras menos, ese fue el concepto. Fue un desafío y una confesión muy grave para los gorilas, ¿no? Para el gorilismo. Que bueno, van a tener que hacer mucho como para que puedan impedir que algo malo les pase. La podrán meter presa, la podrán juzgar. Ahora quieren reflotar otra vez el tema del dólar futuro, porque parecería que no tienen mucha esperanza en la teórica condena que está aquí a punto de salir, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos. Lo de los cuadernos glorias no sale. José... No, lo de los cuadernos no, me refiero al tema del dólar futuro. Sí, no va a salir. No, claro, pero bueno, por lo menos el fiscal general, es decir, el procurador general de la Nación... Hablando con Tuni Coleman, Hablando con Tony Coleman en una oportunidad, lo único que se le puede achacar a Cristina es si fueron 10 o 20 muebles de más a UTESUR. Nada más. Es si fueron algunos muebles de más. Digamos, no hay mucho más. Pero escúchame, no hay nada en ningún lugar. Nada. No hay nada en ningún lugar, pero por eso que lo trágico es que tenemos un poder judicial que se ha adueñado del gobierno del país y a través de su sentencia directamente gobierna, crea causas, las forja falsamente forja también elementos probatorios, es decir, en un ámbito absolutamente criminal y delictivo, se han adueñado de la democracia y con esto hacen lo que quieren hasta ahora, pero van a pagar, porque no hay mal que dure 100 años ni tiempo que no se corte, decía don Martín. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Además, nosotros tenemos algo que es muy importante, que solamente lo tienen los alemanes, querido compañero. Tenemos la conciencia de haber podido juzgar a nuestros propios criminales y haberlos encarcelado y haber visto que muchos de ellos murieron en la cárcel. Lo mismo les va a pasar a estos jueces corruptos están destruyendo la democracia argentina. Te voy a meter en un aprieto. Adelante. Aprieto que por supuesto recojo el guante, no contigo, sino con todos los demás. Vos sabés que Massa no es de mi santa devoción. Coincido. Sin embargo, ayer Cristina, me encantó, lo saludó a Caló. Viste que lo chiflaron. Sí, por supuesto. No solamente lo saludó, sino que trató de apaciguar los silbidos. Claro, pero escuchame, es el tipo que, como en el riño, en la riña de gallo, ¿viste? Mira y dice, bueno, listo, ya está, terminó la pelea. Terminó no, pero compañero, mira, me parece que ya que tocaste este tema, que es el tema nada más y nada menos que sindical, acá hay algo que es muy importante y creo que hay que verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista estratégico. A ver, Cristina se acaba de presentar en un gremio, ya enorme de gremialistas, y acaba de mencionar que son los trabajadores la columna central. O sea, es muy importante esto, porque esto no lo hizo Alberto. No lo hizo ni con los gordos. Ni con los gordos ni con los flacos, no lo hizo con ninguno. No. Pero ahora lo está haciendo Cristina. Y es muy importante, porque poder lograr que la clase trabajadora organizada a través de los sindicatos, poder lograr tener ese espacio social para la lucha política es estratégico. José, y es la primera vez que lo hacen. José, necesito explayado el programa de la radio. Son dos elementos. Primero, teneme paciencia. Vos tenés canilla libre para hablar. Primero, un poco me molestó a mí. ¿Sí? Emiliano Julián Silvero, me molestó. Que hayan parafraseado a Lorenzo Miguel. Hablé con otro compañero y me dijo, es lógico, es mejor hablar de Lorenzo Miguel que de Bandor, me dice. Indudablemente. Es mejor. Y el mejor no, es lo que corresponde, porque Bandor fue un traidor. Claro, me dice el tipo. ¿Por qué? Porque es la UOM. Segundo, reivindica a Massa. Y vos sabés la adversión que persona con dualdismo a mí me viste, es durísimo, pero bueno, habrá que tener resiliencia al respecto. ¿Qué te pareció la reivindicación del dirigente de la UOM con respecto a Lorenzo Miguel y por supuesto con lo que dijo Cristina en torno a Massa? Te pido una opinión. Lo que me pareció es un giro revolucionario. Vamos a ser más concretos, compañero. Vamos a ser más concretos y más directos, ¿sí? Estamos hablando de una Cristina que perteneció en su juventud a un ala política del peronismo, especialmente en la facultad, que era la JUP, la Juventud Universitaria Peronista. Esa agrupación de la facultad, como otras agrupaciones, tildaban a esos gremialistas de burócratas sindicales. El giro es copernicano porque se ha dado cuenta, porque por ese camino no se puede conducir. Hay que lograr que la clase trabajadora apoye el plan político y soberano del peronismo. Y para eso hay que acercarse nada más y nada menos que de Lorenzo Miguel. La cuestión no es sindical, es política. Es estratégico lo que hizo esta mujer ayer. Por eso hablo de que la leona restañó sus heridas y está caminando por la selva con apetito. ¿Vos sabés lo que me impactó? Me han comentado alguna vez algún compañero que nunca quiso salir al aire que Máximo Kirchner le dice al papá, a Néstor, sí, che, viejo, fíjate, papá, fíjate, me parece que te debería bajar un poquito más. ¿Y qué le dice el viejo? Vos ya sos grande, vos con tu vida hacés lo que vos quieras, yo con mi vida voy a hacer lo que yo quiera. Claro, está bien, perfecto. Te quiero mucho, te quiero mucho. Pero si, perfecto. Si se me tiene que ir la vida acá, que se vaya mi vida. Pero mira, no hace falta irse tan lejos ya cuando Néstor vivía. Hace pocos días, querido compañero, Máximo dijo que Cristina ya no estaba para ser candidata a presidenta. Claro. Ayer Cristina dijo, voy a hacer todo lo que sea necesario Totalmente. Para que el pueblo vuelva a ser feliz. Y todo lo necesario implica también su candidatura a presidenta, porque al final de cuentas, compañero, es la única que realmente puede volver a hacer lo que ya se hizo en los últimos 12 años del peronismo. ¿Sabés la crítica que yo leo a la Cámpora? Sí, ¿cuál? La crítica fundamental que leo a la Cámpora es que tiene que dejar de ser una agrupación juvenil para ser una agrupación política fundamental. Y la segunda es que basta de actores técnicos. Basta de actores técnicos. Nosotros necesitamos cuadros políticos. Hay cuadros técnicos, hay cuadros políticos, hay cuadros militantes. Bueno, si alguno de ellos reúne las tres categorías, como por ejemplo la reunió el general, o la reunió Néstor, o la reunió Cristina, bienvenida. Porque Cristina es un cuadro político, es un cuadro técnico, y bueno, ni hablar que es un cuadro político. Entonces, para ser un dirigente y estar a la altura de las circunstancias, yo no sé, y acá sí reúno estas cualidades, ¿cuántos son capaces de ser cuadro técnico, político y militante? Primero, fundamental, uno tiene que ser un cuadro militante. Mira, ella es una líder política, pero ya de nivel a nivel, al mayor nivel de carácter internacional, a los mayores niveles internacionales. A ver, ayer mismo hizo alusión técnica sobre política económica, y bueno, no cualquiera lo hace, no cualquiera lo hace. Ayer habló de la redistribución de la riqueza. Ayer habló del bimonetarismo, es decir, alude, ingresa en temas técnicos de política económica, como puede ingresar también en temas técnicos jurídicos y políticos directamente. Es decir, estamos ante una líder que no hace falta describirla, es una líder de carácter internacional, indudablemente. Te mando un abrazo grande, te recomiendo, sé que sos un tipo profundamente informado, Álvaro Uribe hacía críticas a esa mirada con respecto, por ejemplo, a Lula, a Chávez, a Néstor, no sé si habló del Pepe, pero sí habló de Cristina. Te recomiendo que después lo vea, me parece que no vale la pena, por lo menos en el programa de hoy, tenerlo en cuenta, pero saber cómo la derecha, que está por lo menos alineada con Estados Unidos, ni más ni menos que todavía sigue criticando esta mirada. Si Cristina dice, ni más ni menos, que bueno, ella va a hacer todo lo que sea posible para que el pueblo trabajador sea alegre, no dijo feliz, dijo alegre. Que tenga alegría, claro, alegría. Que tenga la alegría de vivir. Claro. Y ahí también uno recuerda mucho a Jaureche. Te mando un abrazo. Abrazo enorme, compañero querido. Cuídate. A vos. Chau.